Perdón, perdón. La escena que sigue a continuación es una escena dedicada a las caras lindas, a la gente virgen, a la gente sojo. Están sucios y hambrientos en el rotos destripados, podidos a estas tiendas, nos ignoran los rechazos. Están sucios y hambrientos en el rotos destripados, podidos a estas tiendas, nos ignoran los rechazos.